esta jornada. A partir. Derribado ya. Disciplinas. De cuestión. Mal. Un oyente. Ya lo sabéis, ha dedicado a la difusión. Escucha de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana la frecuencia libre de Regeneración Radio. A través de 105.3 de FM. Nuestra arma es la comunicación. Sumando nuestra voz a la de ustedes, compas. Sumando nuestra voz. Yo apoyo a la palabra. Justicia a la palabra de la Guaya. Apoyo a la palabra. Que se transmite libre por Radio Ñomta. Yo apoyo a la palabra. Uy, justicia a la palabra de la Guaya. Yo apoyo a la palabra. No la podrán callar. Libertad para Genaro, para Silverio y para David. Libertad para todo aquel que quiera difundir. Palabra verdadera es la que hace falta aquí. Y el gobierno todo lo que hace es mentir y mentir. El gobierno todo lo que hace es mentir y mentir. Es por eso que en Sunja la gente dijo basta. No pierde más el tiempo creyendo su farsa. Saben que organizándose es como se avanza. La palabra del agua nos trae esperanza. La palabra del agua nos trae esperanza. Y se sigue transmitiendo por el 100.1 FM, directamente de las montañas dignas de Xochitlahuacan, para la costa chica de Guerrero. Palabra que no se compra, palabra que no se vende, palabra verdadera, palabra digna, palabra consciente. Un saludo solidario desde la Ciudad de México. Lengua alerta, sonidero falsa paz, exigiendo justicia y libertad para la Radio Ñomta, para Genaro Cruz, Silverio Matías y David Valtierra. Libertad, libertad, yo apoyo a la palabra, sí, justicia a la palabra de la Guaya, apoyo a la palabra, se sigue transmitiendo por Radio Ñomta, apoyo a la palabra, oye, justicia a la palabra de la Guaya. Apoyo a la palabra, no la podrán callar. Se escuchará la palabra del agua, aunque la quieran callar, no lo van a lograr. Aún tiene voz esa palabra. www.regeneracionradio.org. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Nos encontramos de nueva cuenta acá en el programa de Barricada. Este esfuerzo colectivo por parte de los compañeros de la otra campaña en Tamaulipas. Este programa pues parte de la transmisión especial de verano en Regeneración Radio. Queremos mandar un saludo y un abrazo a toda la banda que resiste y que lucha. En esta ocasión pues armamos un par de entrevistas a compañeros que hacen música desde acá, desde la otra Tamaulipas. El compañero Lalo Contra, que nos dio una entrevista justamente ahora que anduvo por acá en la proyección del video que grabaron justamente allá en el sur de Tamaulipas, para ser específicos, en Altamira, en el centro de ejecución de sanciones, en el penacho de Altamira, un centro de readaptación disque social, que sabemos muy bien que de readaptación pues no tiene nada estos centros de exterminio para la humanidad. Esta banda pues ahí se organizó para armar en sí es un concierto en vivo desde el penal. Ahí nos estuvo platicando un poco pues de lo que lograron captar estando en este pinche lugar de exterminio, como lo decimos. También hicimos una entrevista a un compa de Tamaulipas, un compa de Tampico, un compa denominado Juglar, el Juglar de Tampico, que también vino acá a echar un cotorreo chido. Justamente funge su función de juglar, ya que arma unos corridos muy muy muy chingones. También nos concedió una entrevista muy interesante. Por ahí nos platica más o menos lo que pues a él le late hacer y cómo lo hace y el por qué, ¿no? Sobre todo. También pues esto es como parte de hacer escuchar las voces de la banda que hace contracultura acá en acá desde la otra en Tamaulipas. Y pues también traemos noticias, noticias internacionales, noticias acá del México de abajo, de este mundo que resiste todo el pueblo que está en lucha, sobre todo que actúa desde su trinchera. Que acá tenemos una notita de Grecia, denominada Grecia arde y la democracia europea se pone rodillas. Pues más o menos la última lucha que han llevado los compañeros de Grecia, ya que ya sabemos que pues por allá desde hace un par de años están en revuelta popular. También vamos a hacer esta mención de cómo es de que ellos llevan a cabo su resistencia. También un comunicado desde la Patagonia de Argentina, un comunicado público de la resistencia ancestral del pueblo mapuche, un comunicado después de ahí de que se les pasaron el lance y quemaron unas cosas. Y pues también tenemos pues noticias de esta guerra absurda, de esta guerra que pues ha cobrado muchas vidas. Recordemos que este domingo pasado, pues el sábado, el mundo de la música y de la poesía combativa pues recibió la mala noticia del asesinato del compañero Facundo Cabral. Esta nota por Ludmilla, que se denomina asesinato de Facundo Cabral, violencia en Guatemala, que se calle el cantautor. Aquí una nota que hace reflexión. Y pues vamos a hablar también respecto de un texto de un compa ahí, del compa Gustavo Rodríguez, que denominado Ilegalismo Anarquista. Un documento pues que ahí nos hace mención de lo que el anarquía, este compa que pues chambea ahí en el centro social ocupado, la Casa Naranja, allá por el defectuoso, por aquellos lares. Vamos a estar haciendo mención de esta notita. También vamos a estar hablando un poco sobre un mensaje por parte del preso político Mumia Abu Jamal, este compañero que pues se ha encontrado en el corredor de la muerte por más de dos décadas. Mandó un mensaje al cuarto encuentro internacional de afrodescendientes en Venezuela, este encuentro que se armó por allá. Estas notitas pues son, pueden ser localizadas en los diferentes medios libres. Esto es el programa de Barricada, apenas estamos comenzando. Vamos a aventar este primer bloque de música y enseguida. Nuestra arma es la comunicación. Entre sus manos, el hombre sigue la tarde. Radio, transmitiendo desde el norte de la Ciudad de México por el 105.3 de FM, frecuencia libre. Comunicación contra el poder. Compañero de la otra Tamaulipas de Tampico, Lalo Contra, pues anduvo por acá en la otra Ciudad Victoria, pues armando la proyección de un concierto en vivo de la banda en el que él se echa unos gritos, La Contra. Este evento pues se realizó en el espacio cultural, el espacio de cultura alternativa Estro, un local acá de un compa, el Toño Rotuno. Este evento pues estuvo amenizado por el compa Juglar. Justamente aprovechamos para hablar un poco de la situación que vive pues la banda, ¿no? La banda que hace música, la banda que se organiza y que es autogestiva para hacer sus propios cotorreos y sobre todo hacer lo que les gusta. Este compañero de La Contra pues trajo diferente material, ahí por ahí estuvo rolando unas calcas, muy buena onda el compa, y sobre todo pues nos dio su punto de vista acerca de la resistencia y la contracultura, que pues es muy difícil llevar a cabo, sobre todo cuando los espacios y los lugares en donde se encuentra la banda que lucha y que resiste, pues se encuentran hostiles. Es el caso pues de la otra Tamaulipas, en específico el otro Tampico, que también sufre mucho de delincuencia, sufre mucho de abuso de autoridad. Acá les vamos a aventar la entrevista de este compa que pues estuvo acá echándose dos, tres cotorreos buena onda. Por ahí estuvimos checando el dato del concierto en vivo. Un concierto fenomenal que pues la verdad, lástima que mucho nos lo perdimos y pues que qué buena onda, ¿no? Que la bandita que pues ahí está en la sombra pues aprovechó mucho este muy buen cotorreo. Va a la entrevista. Estamos aquí desde el Estro, aquí cotorreando con toda la banda. Y pues está acá de visita pues el compañero de la contra, el vocal, el Lalo, que pues viene a proyectar acá la chamba que se han armado pues desde un penal allá del sur de Tamaulipas. ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo te encuentras? No, pues me encuentro muy bien aquí en Victoria, aquí con la banda de Estros y con la banda de la otra, ¿no? Que está por acá dándole duro, trabajando y haciendo paro para la raza allá de la contra, allá en Tampico, ¿no? Está chido. Oye, acá luego es un concierto en vivo. A ver, platícanos más o menos cómo está estructurado su video, alguna peripecia que hayan pasado ahí en el penacho, algún cotorreo chido. Pues mira, el concierto se grabó el año pasado, el 31 de octubre, Día de Brujas. Llegamos a las 7 de la mañana ahí a la prisión, después de una rigurosa báscula que casi te sacan las anginas. Pues ya nos dieron el permiso de entrar, pero fue, primero pues, vas con un poco de miedo, ¿no? Porque pues no sabes, al fin de cuentas es una prisión, ¿no? Pero ya luego pues la misma raza, los mismos presos te cotorrean, te platican, te piden un peso, ¿no? O algún cigarro que lleves tú, y ya se va aflojando todo el cotorreo. Y pues empezamos a grabar a las 12 del día hasta como a las 3 de la tarde, pero fue una experiencia pues para mí muy chida, porque pues en el país se han hecho conciertos dentro de prisión, pero solamente en el DF o alrededor del DF, pero fuera en provincia pues no tengo algún dato, ¿no? Que de algún grupo de provincia que haya entrado a alguna prisión y más un concierto entero. Y estuvo muy bien el cotorreo. ¿Y el repertorio? ¿Qué onda con el repertorio que se aventaron? Pues mira, fueron... En sí grabamos 14 rolas, pero de las cuales nomás salen 10. Pues todas nuestras rolas, bien sabe la banda, que hablan sobre protestas, ¿no? Sobre lo mal que hace el sistema, ¿no? Y nuestros gobernantes culeros. Pero hablan sobre las injusticias del país. Dedicamos rolas también para los compañeros de allá de Atenco, para los de La Mano con Mano, para hasta el reverendo Lucy Walker que murió el año pasado también, ¿no? Y pues casi todas nuestras letras son en contra del mal gobierno. Órale, sí, a huevo, sí las conocemos. Oye, ¿y qué percepción tuviste de la banda que vio acá en la tocada? ¿La que estaba adentro? Pues para ellos era algo muy bien, porque me dicen que en otros eventos han llevado por grupos norteños, ¿no? Y a la prisión, y nunca se hubieran imaginado que llevaran un grupo. Y hasta ahí hay gente que nos conoce, ¿no? De ahí, que dice, no mames, banda del barrio, que antes iban a las tocadas, y dicen, todos nos hubieran imaginado que trajeran una banda de rock, pero así de cover, menos a la pinche contra, ¿no? Pero pues nosotros nos metemos hasta por el culo del diablo, ¿no? Yo, pues es una chambota haberse metido al penacho, ¿no? Y acá entonar toda la potencia que ustedes traen con sus letras y con su música. Pero pues platícanos acá a la banda de qué, cómo ha trabajado la contra en estos 17 años. Pues mira, hemos trabajado ahora sí que con una mano adelante y otra atrás, ¿no? Porque está difícil la situación desde hace 17 años, siempre ha estado difícil y no se quita lo difícil, ¿no? Pero aún así, pues nos gusta lo que hacemos y por eso vivimos, ¿no? Por el gusto de hacer lo que nos nace, ¿no? Y más cuando grabas algo y la raza de otras ciudades te escuchan y les gusta lo que haces, y pues eso te dan más ganas de seguir trabajando, ¿no? Por esa bandita que pues te dice, no mames, güey, se la sacaron con esa rola, güey, y pues le sigues echando chingazos, ¿no? Y es difícil estar dentro de un movimiento, pero pues alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿no? Sí, es alguien tiene que hacer la chamba. Oye, luego se fueron a echar un pequeño rol allá por el Distrito Federal, anduvieron por el Chopo, a ver, platícanos algo. Pues sí, estuvimos hace 2 semanas ahí en el Defectuoso, perdidos, ¿no? Llegamos y nos metimos por un lugar que no era y tuvimos que volver a pagar caseta y de vuelta y un desmadre el DF, ¿no? Pero pues la arcilla que nos topamos en el Chopo, pues cotorreando rajamadres y llevábamos, ¿no?, otros compas, porque haz de cuenta que como que somos una pinche empresa de rod y llevábamos más bandas dentro de la camioneta, ¿no? Que nosotros mismos nos pagamos nuestro pasaje para llegar allá, bueno, la gasolina. Ya estando en el DF, pues la bandita ya se reporta con el regreso y con la botana y dónde dormir. Y sus respectivas chelas, ¿no? Para los borrachos que llevo ahí. Pero de ahí, del Chopo, nos fuimos a San Bartolo Meyalco, allá con los compas de los Vicas Jats y el Conejo y el Mats. Y ahí estuvimos cotorreando con un montón de bandas, como hasta las 2, 3 de la mañana que tocamos. Y el otro día, que fue domingo, tocamos en Ecatepec, en un bar que se llama Multiforo Clandestino y... también con otro tipo de bandas y la neta el cotorreo estuvo muy bien. O sea, ahora sí que la contra, pues a pesar de todos estos años, pues la banda del DF pues nos escucha y no nos olvida, ¿no? Hay raza que conocimos hace más de 10 años o 12 y vamos y dicen, no mames, güey, todavía existen, yo pensé que ya se habían muerto, ¿no? Pues aquí estamos, güey, o sea, vivitos y coleándose y dándole duro y trabajando, ¿no? Porque pues no dejamos de chambear, hay un chingo de cosas que estamos haciendo ahorita con nuestros propios recursos y con ayuda de otros compañeros del movimiento y pues aquí estamos, ¿no? Todavía vivos, que eso es lo bueno, ¿no? Sí, muy bueno. Oye, hace rato comentabas esa gran filosofía de hazlo tú mismo. ¿Qué nos puedes decir acá a toda la banda punk que está escuchando? Pues ahora sí que si no lo haces tú, nadie lo va a hacer, banda. O sea, el de al lado ni el de enfrente, lo tienes que hacer tú mismo, ¿no? O sea, nosotros en estos 17 años nunca hemos recibido ni un peso de ninguna estancia pública y hemos vivido y con nuestro bolsillo, ¿no? Haciéndolo nosotros mismos. Ahora, más que nada, de hacerlo tú mismo, haces lo que te gusta y si es lo que te gusta, pues lo tienes que hacer, ¿no? O sea, así vendas pan o vendas chicles o qué sé yo, pues lo vas a hacer tú porque te gusta, ¿no? O sea, por ahí va el pedo, ¿no? Orle, está chido, ¿no? Pues gracias, carnal. No, gracias a ustedes y antemano estoy agradecido con toda la banda de por acá de Victoria que siempre nos ha echado la mano y se arman sus cooperachas para que la raza venga para acá a cotorrear y pues da un gustazo, ¿no? Da un gustazo toparse con compas ya de tiempo atrás y que lo apoyan a uno de una forma u otra, ¿no? Para venir a convivir con ellos, ¿no? Chido. Bueno, ya retornamos acá al programa de Barricada. Ahí estuvimos en la proyección del conciertito. Es muy un material muy chingón, ya que pues la banda de la contra pues toca un hardcore punk. Pues allí vimos más o menos cómo veía pues la banda que está enjaulada, ¿no? O sea, vimos acá el escenario y sobre todo pues se veía, ¿no?, al fondo cómo andaban la banda, los pinches guarros, los pinches policías, ¿no?, resguardando ahí las instalaciones acá en la torre con sus pinches escopetotas ahí. Pues, la banda, ¿no?, enfocaba acá a esos ojetes que andaban ahí resguardando el espacio. El concierto, pues, como lo dijo el compa, pues consta de 10 cancioncitas. Aparte de unas entrevistas a los integrantes de la contra, una galería de fotografías y pues hay un cotorreo chido que se ve antes de que inicie el concierto, la entrada, la basculeada que les da, ¿no? Ahí se ve toda la hostilidad que se siente cada vez que alguien intenta entrar a un penal a visitar a alguien conocido, un compa, un carnal que pues está ahí recluido. También pues tuvimos la oportunidad de hablar con el juglar de Tampico, este compañero Juan Flores, que pues es a toda madre, este compañero que ya tiene un rato dándole a esta tranza de la música callejera, y pues vamos a aventar su entrevista. Quiero señalar que pues les pido disculpas a toda la banda, ya que pues la entrevista, pues los medios que utiliza la banda de Barricada pues está un poco medio caciques y pues sí, al principio escuché un poquito mal, pero ya conforme continúa la entrevista, pues se compone un poquito más el traqueteo del pinche micrófono, que por cierto en ese día valió madres y se chingó. Ahorita regresamos. Bueno, nos encontramos aquí charlando con el compa Juan Flores, el juglar de Tampico. Compa que también se encuentra acá en la actividad, en la producción del documental de La Contra. ¿Qué tal, compa? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias por invitarme a este cotorreo. A ver qué puedo aportar, ¿verdad? Dentro de la banda del movimiento que ustedes traen. Órale, está chido. El ser juglar es una chamba muy chingona, ¿no? Porque pues ir echando la letra y la música de los acontecimientos del pueblo. ¿Qué nos puedes decir, compa? ¿Qué cosas has visto en esta chamba que te has aventado? Pues mira, he encontrado cierta satisfacción desde que un vato me dijo: ¿sabes qué? Tú te vas a llamar el juglar. Dice, los juglares eran los que cantaban la noticia, andaban de pueblo en pueblo. O sea, fueron, por decir, los primeros periodistas. Andaban de pueblo en pueblo cantando lo que pasaba. Y eso haces tú, dice, lo que pasa, al siguiente día traes el corrido. Y sí, le dije, sí, fíjate que eso es lo que hago. Y mucha gente ya me identifica por mis corridos, por mis canciones chuscas. Siempre que pasa algo importante, que la caída de las Torres Gemelas, que el tsunami, que la muerte del Papa, Tampico, Madero, Altamira, la gente ya sabe que yo algo voy a hacer. Porque me ven en la calle y me dicen, oiga, ya hizo el corrido. Le digo, ya lo traigo. Está chido, compa. ¿Cuánto tiempo tienes acá dándole a este cotorreo de trabajo propio y pues de andar en chambeando, ¿no? ¿En dónde chambeas y ese cotorreo? Bueno, mira, yo canto en los camiones, en los micros, y tengo 15 años cantando en los camiones. Me decidí porque pues yo cantaba en un grupo musical, era Tropical. Entonces yo era el cantante, el animador, y a los ensayos me iba sin tener feria por el pasaje. Andaba pidiendo prestado para ir a los ensayos y con mi guitarra, y veía que 2-3 monos cantaban y les daban feria. Y yo dije, bueno, pues si yo canto en bodas, en quinceañeras, que me bajo del micro y que me suba otro y a cantar, papá. Y ahí empecé, vi que la gente me daba. Órale, sí, está chido. Pues es tú le das una canción a cambio de unos pesos, ¿no? Eso es, sí. Incluso yo les digo, mi dicho, se lo sabe ahí a todo Tampico y Madero, me dicen, un peso, un 10, un 20. O sea, aquí le digo a los pasajeros, ¿sí, los pasajeros? Necesito un peso, un 10, un 20, con lo que se pueda. Y hace años les decía, los diecitos que me den, no importa, yo junto para una bolsa de sopa, un litro de aceite. Y sí, la gente me daba 30 centavos, 40 centavos. Y ya los choferes ya saben, se paran, súbete, güero. Y me voy subiendo y ellos mismos le hacen un peso, un 10, un 20. Me reconocen la banda y a veces hasta dice algún chofer, mira, ese sí canta, ¿no? Como que se acaba de bajar. Pero no es por vanagloriarme yo, ¿verdad? Porque te digo, yo anduve en un grupo, tuve la oportunidad de pertenecer a un grupo tropical. Y no es de que alguien no cante mal, o sea, el vato le echa ganas o no está entonado o algo, pero entre la banda no nos criticamos. De que aquel no canta, que aquel canta gacho, o sea, entre la banda no nos criticamos quién canta bien, quién canta mal, nos apoyamos todos. Vale, bueno, un juglar canta lo que le sucede, pues, al pueblo, ¿no? ¿Qué nos puede decir de lo que está sucediendo allá en el sur de Tamaulipas, compa? No, pues ahorita está gacho con eso de las balaceras, ahorita con, pues en todo el país, ¿verdad? Pero se concentran, por decir, en algún lugar. Estaban en la frontera y ahora están en Tampico, Tamaulipas. Luego de repente se calmó un rato y decían que ahora que estaban en Valle, sí, que estaban. Y ya llegando a Tampico, la situación, pues ahí está el juglar para hacer el corrido. Órale, oye, ¿y qué nos puede decir de la Huasteca? Algo que te llegue de la Huasteca. Pues mira, yo tengo raíces de Huasteca porque mis tíos son huapangueros. Los cantores del Pánuco son huapangueros. Acabo de ir a un concurso, a un festival de huapangos, y mi música nada que ver. Fui al festival porque mis tíos, mi mamá, bailan huapango, les gusta mucho el huapango. Ahí conviví con el famoso Ramón Chávez, el que hizo la rola del Zacahuil. Y cada que ahora que me jaló Lalo Contra, Ramón Chávez, ¿no? Ramón Chávez, y me dice Lalo Contra, yo voy a Gilitla y yo voy a Papantla y todo eso, pues vámonos y me jalo contigo. Orle, está chido. Y entonces ahí hay un vínculo de camaradería, ¿no? Entre la banda de La Contra, el Lalo en específico, contigo. Sí. Entonces, inclusive me dice Lalo La Contra, dice, oye, voy a Gilitla, pero dice, yo soy apache, yo duermo en el monte. Sí, lo yo también. Yo soy guerrero. Fuimos a Matlán y dormimos así en el piso de piedras. Pusimos la mochila de almohadita y le digo, sí, yo soy apache y te lo voy a demostrar, le digo. Orle, está chido, compa. Oye, Juan Flores, y por ejemplo, dime algo respecto de la Huasteca, ¿no? Una canción que hayas hecho así, platicada. Pues fíjate que para las huastecas, pues en sí no he hecho ni una rola. Hice una rola que habla del norte de Veracruz, del olvido en que lo tienen. La gente me decía, hágame una rola para el norte de Veracruz, de que calles inundadas, baches, que el gobierno de Veracruz se olvida del norte de Veracruz. Dicen que Veracruz acaba en Poza Rica, en Tuxpan, y queremos que un corrido lo haga usted así. Me tardé 2-3 años pensando cómo hacer, y ya hasta que por fin lo hice. ¿Y algo que le haya pasado así a la banda de Tampico, por ejemplo, ahorita que están los madrazos allá? Pues fíjate, se han desaparecido muchos camaradas que conocíamos. Que, oye, algún taxista, no, ya se, ya no está. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y pues no, pues yo no puedo profundizar mucho así en los temas, porque pues no, yo estoy en medio, yo, sí. Yo canto el corrido, lo que pasa, ¿verdad? Pero ha estado gacho la situación. A mí me ha tocado incluso estar en dos acontecimientos, y todos pecho tierra. En uno estuve levantando balas y me agarraron los soldados, ¿verdad? Me las quitaron. Saqué la morralla y agarraron las balas. Y sí, me dijeron los soldados, no ande haciendo eso, no agarre nada. Sí, fue un error que yo cometí. Bueno, ya retornamos acá al programa de Barricada. Esto fue lo que estuvimos hablando con los compas del sur de Tamaulipas. Justamente, pues les vuelvo a pedir disculpas porque chafeó ahí el micrófono y escuchó gacho, inclusive dejó de jalar. Afortunadamente ahí el compa Toño, pues, le sacó su consola chida y pudimos grabar una canción del Juglar, el corrido de la colonia Mano con Mano. Es más, les voy a ahorita poner esa canción y un par de rolitas de La Contra y pues vamos a continuar acá en el programa de Barricada. Regeneración Radio. Políticos con sus mañas a gente humilde engañan. Mientras allá en lo oscurito armaban la telaraña, qué bien les está quedando. Sigan aquí rellenando esto que te canto, hermano. Paso en la mano con mano. Cada camión que llegaba, entre todos lo regaban. Relleno que ellos compraban, escombro que se encontraban, y la gente poderosa ni una pala les daban. Listo el terreno quedó, gobernador, qué bonito les quedó. Haría que un campo de golf, háganles en Altamira un par de cuartos de bloc. Hay 2,000,000 de pesos pa' que ya resuelvas eso. Carro Jaguar para tu hija, 600 para el villista, y si Dios vida me presta, tendrás también avioneta. Inguanzo le llaman Eri, vete a la mano con mano. Pero tienes que aguantar chinga que te han de dar. Vas a ir a dar al penal, pero te voy a sacar. Cuando termine todo esto, tendrás 300,000 pesos. Toda la gente sacaron de maleante, los trataron. Inguanzo ya anda en su avión, en carro Jaguar su hija. Le dieron muerte al villista, al Neri una golpiza. Y los 300,000 pesos, dice que nunca los vio. Los ricos hacen torneos en aquel campo de golf, escriturado a nombre del señor gobernador. www.regeneracionradio.org. Holiday. Palabras fuertes para mentes libres. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Thank you. tener la piel de otro color, por pensar diferente a los demás, por ir en contra del viento y la sociedad, por ser punk, lacandón, huasteco, ska, indígena, obrero, guapanguero o metal. Es por eso que se aplica el racismo. Comunicación contra el poder. Grecia arde y la democracia europea se pone rodillas. Este es una noticia, es una notita que vamos a darle lectura. Bien sabemos que pues el pueblo de Grecia, el pueblo digno y rebelde de Grecia, pues está en revuelta popular desde hace ya pues más de 2 años ahí resistiendo. Justamente este año pues ha estado lo más duro por parte de del gobierno, ya que ha admitido unas económicas muy austeras por parte del Fondo Monetario Internacional, impuestas por el Fondo Monetario Internacional, y pues desgraciadamente pues la que la lleva es el pueblo. El Estado griego sufrió una amarga derrota para la idea de democracia europea en general, y particularmente deja el país de rodillas frente al Fondo Monetario Internacional, FMI, quien está operando como cabeza de puente de los agentes del sistema financiero para comprometer a la banca oficial en la Europa unificada. Al contrario de lo pregonado por los voceros del sistema y repetido en decretos sin fin en las redacciones y facultades de economía, el problema de fondo en Grecia no reside en la reducción de los gastos públicos, y sí en la lucha por hacerse dueños de su capacidad de endeudamiento. Los estados soberanos como España y Portugal dejaron de ser soberanos por cuenta de su nivel de endeudamiento, implicando en la pérdida aún mayor de la ya pobre soberanía popular a través del voto y otros mecanismos de democracia indirecta. El 29 de junio de 2011 se produce una amarga derrota para la idea de democracia europea en general, y particularmente deja a Grecia de rodillas frente al Fondo Monetario Internacional, quien está operando como cabeza de los agentes del sistema. A pesar de que en la cultura política griega hay un alto nivel de violencia y conflicto, lo que se vio ultrapasa unos simples enfrentamientos con manifestantes revueltos. Lo espantoso y calamitoso es un gobierno de centroizquierda, del PASOK, electo, uno más de entre tantos, para frenar la crisis, que termina sirviendo como arriete de los financistas contra los derechos de las mayorías, significando para sus electores algo dramático, una puñalada por la espalda, una traición profunda. Grecia, España y Portugal despiertan asustadas del sueño de prosperidad europeo, sostenido por el euro, Alemania y Francia, y retornan al sur del mundo, de donde en teoría habrían salido hace más de 30 años. En el viejo mundo, la llamada crisis de las subprimes, o como dicen los manifestantes del 15M español, la estafa con nombre de crisis, retoma el concepto del sur de Europa o sumiperiferia. Hay algo en común entre España, Portugal y Grecia, además de haber sido recibido enormes fondos de la Unión Europea. Esos tres estados perdieron cualquier capacidad de decisión soberana sobre sus propios recursos y destinos, y condicionando así las aspiraciones de sus mayorías democráticamente ejercidas a un juego de haz de cuenta que gobierno que entrega o gobierno que sale. Y a partir de los convenios y paquetes firmados con el FMI, dejan un mínimo margen de maniobra a los nuevos ejecutivos y bloques parlamentarios de sustentación. Como siempre ocurre, la noción de orden previamente establecido, aún siendo fantasiosa, da un sentido tranquilizante a la mayoría. Pero, en aras de la verdad, en economía la mayoría siempre se equivoca. La frase no es nuestra, es simplemente de John Kenneth Galbraith, economista muy citado y cuyo pensamiento poco se encuentra en las publicaciones especializadas. Esta cita está en la columna de la respetada economista Amparo Carretera, en el periódico español de centroizquierda público.es. Finalmente, no se trata necesariamente de una publicación económica política crítica y mucho menos autogestionaria. Es solo un esfuerzo más en contra la marea de desinformación sistemática oriunda de la fábrica de sentidos o mentiras de la bestia financiera. Para lo que hubo en la economía europea no fue el exceso de gasto público como garantía de un mínimo del estado de bienestar social coexistiendo en un mundo de globalización capitalista bajo presión de los países de la G20 liderados por China. La diferencia de la estafa de los fondos de inversión y la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos de América en Europa fue que el sistema financiero formal que entró en la ruleta rusa del casino especulativo. La contaminación de bancos cuentacorrientistas y ahorristas llevó a los líderes europeos a convocar a una política salvabancos, retirando dinero de los tesoros nacionales y aumentando el endeudamiento público como garantía de que los mayores bancos no quebraran. Como el sistema financiero de moneda única es subordinado por el Banco Central Europeo, este ejecuta acuerdos supranacionales forzando políticas de austeridad como garantía de pago de las deudas de los estados, manteniendo así el flujo de dinero público hacia el sistema financiero. Como se dice en la jerga de los conflictos de la derecha financiera, ideológicamente vinculada al mundo de las finanzas y especulación sin lastre, la bestia está cada vez más hambrienta. Al contrario de lo pregonado por los voceros del sistema y repetido en decretos sin fin, es exactamente el término de subordinación, sujeción colectiva que fue recién votado en Grecia, en el Parlamento, fabricando salchichas, como se dice en la jerga del medio, y antes quiso ponerse en Islandia y fue rechazado. Tiene una diferencia de... Estos países tienen una diferencia. En la Tierra del Frío, la población fue plebiscito y se decidió por no pagar las deudas con el sistema financiero que allá operaba y que llegó al punto absurdo de generar moneda. Los griegos rehicieron el ágora democrática a base de palos y piedras, mientras los parlamentarios, una vez más, traicionaban la representación soberana de los ciudadanos en Islandia. En Grecia fue esto. En Islandia, la amenaza de la bestia se cumplió. Los bancos europeos reaccionaron e hicieron una gritería, afirmando que el capitalismo corría riesgo sistémico. La verdad dura y cruda es que son los mayores bancos de Europa los causantes de la crisis, los beneficiados de la estafa y los grandes interesados en la implementación de los paquetes de austeridad, garantizando en cuanto a la aplicación de impuestos y más impuestos de estos estados sobre sus pueblos, sea la garantía de pago de la deuda cara por los propios bancos. Grecia es el típico ejemplo de un gobierno títere asesorado por el lobo que está cuidando el gallinero. Explicamos. En el gobierno anterior del Partido Conservador, el Ministerio de Economía tuvo como consultores a los ejecutivos de Goldman Sachs, la misma empresa de fondos de riesgo que había producido enormes huecos en la caja de los Estados Unidos de América. Además de indicar al último secretario del Tesorero de Bush Jr., Henry Paulson, es ex ejecutivo de Goldman Sachs y uno de los campeones mundiales en recibir bonos de productividad. El Estado griego, de tan bien asesorado que fue, maquilló sus balances, tal y como lo hizo la empresa Enron, la primera gran estafa en la era de los papeles podridos, y aumentó su deuda más allá del acuerdo europeo, 60% de endeudamiento y 3% de déficit público. El agujero sin fin fue ensanchado en las obras para las Olimpiadas de 2004 y simultáneamente en operaciones criminales de swap cambiaria, cuya aleatoriedad era ninguna y el Banco Central griego acababa pagando más de lo que podía a los apostadores de la ruleta digital. La deuda creció exorbitadamente. Ahora que no tienen más cómo conseguir postergando el asunto, el Banco Central Europeo ofrece el beso del vampiro a través del Fondo Monetario Internacional. Es el mismo que instauró el absurdo corralito al final del gobierno de la Rúa, que resultó en la rebelión piquetera. en el cacerolazo y su derrumbe a través de una poblada de los gritos de Lema, que se vayan todos. Estos datos irrefutables justifican la tesis que de la subordinación colectiva, donde los estados nacionales adoptan las políticas que benefician a los bancos y aceptan ser asesorados por banqueros. Los estados soberanos dejaron de ser soberanos por cuenta de su nivel de endeudamiento, implicando en la pérdida aún mayor de la ya poca soberanía popular a través del voto y otros mecanismos de democracia indirecta. Ellos son dependientes del crédito de los banqueros, que usan tal poder para imponer políticas a los estados. Basta imaginar el poder del chantaje que un gran conglomerado puede hacer al decir: no compro más sus títulos para postergar e ir pagando la deuda soberana. Eso ocurrió en sucesivos ataques contra monedas de países blancos, desde el efecto tequila 1994 y 1995, pasando por la crisis de Rusia 1998-1999, y ahora después de la quiebra de 2008. Actualmente los bancos son socios del Estado, fenómeno este ya antes verificado en las monarquías absolutistas y en ciudades-estado como Venecia y Florencia. Cualquier semejanza con la rebelión griega no es ninguna coincidencia. De forma casi sin interrupciones, los griegos están en las calles desde octubre de 2008. En la ocasión, el asesinato por la policía de un joven libertario en una manifestación nocturna encendió una llama en una juventud marcada por la alta calificación de los estudios formales y casi ninguna perspectiva de empleo e independencia financiera. A lo largo del 2010, después del ataque planeado contra la moneda griega, acto que ocurrió en febrero de 2010, en una reunión informal de mega especuladores Big Shots de las finanzas en escala mundial, se sumó la rebelión de la juventud marcada por aspectos de la contracultura antiautoritaria, el esfuerzo organizativo de los sindicatos de aquel país. El resultado son huelgas generales continuas y la no legitimidad del gobierno de PASOK, centroizquierda, de la misma línea del Partido Social de Español, que intenta empujar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, garganta abajo, a través de la mayoría parlamentaria conseguida en un acuerdo con la extrema derecha. En España, a partir del 15 de mayo del corriente año, una parcela significativa de la juventud española hasta 30 años de edad convoca acampamentos en las plazas boicoteando la política oficial y no participando en las elecciones municipales. En este pleito surge la típica paradoja de la democracia representativa: el Partido Popular, mixtura de post-franquismo con neoliberalismo salvaje, representado por el grupo mediático Intereconomía, tiene una victoria arrebatadora, galvanizando el voto de protesta contra las vacilaciones de José Luis Rodríguez Zapatero y su tardanza, tanto en tomar medidas contra la estafa bancaria, repito, es una llamada crisis por los supuestos especialistas, como en disminuir la fiesta, la orgía de los gastos públicos, aumentando la política de pan y circo a través del consumo cultural de masas, el fútbol enriquecido y el ocio en ancha escala. El fraude con nombre de crisis, sus mecanismos de desinformación. Es hora de llamar a los economistas neoliberales, tanto los de la escuela austriaca como los tributarios de Chicago, a la pelea intelectual, sacando las dagas e iniciando el duelo. Cualquier economista político de mediana capacidad desmiente estas premisas pseudocientíficas, que nada más son modelos doctrinarios con concepción y ya previamente designada. Tanto la lectura del ya citado español Vicent Navarro como el profesor de la PUSP Ludislau Dobor, en sus excelentes ensayos La crisis financiera sin misterios y Manifiesto por una democracia económica, bastan con comprender mecanismos de la estafa con que los medios especializados como The Economist o Economía de España bautizaron de crisis, como para interpretar las formas de discurso que busque relegitimar pactos entre estados a través de los intereses de los bancos y los fondos de inversión. Vale observar una vez más el fenómeno de la desinformación estructural, implicando en los sentidos más masificados por los medios corporativos y a favor de la globalización transnacional capitalista. Aún no siendo científicamente comprobado, sabemos que el término crisis es el más evidente y que no queda tan nítida para el lector. Sobre lo que sostiene la tesis de que en verdad no existe una crisis, la media de las personas convencidas de que la crisis existe simplemente afirma que eso es una intervención de algunos agentes manipuladores, parece insuficiente. Reconocemos que es necesario algo que justifique o explique eso, alguna evidencia. Este concepto del fraude con nombre de crisis puede ser afirmado a partir del postulado de que es imposible que haya equívocos entre agentes con experiencia y fuerte posición de mercado, cuando estos mismos agentes son detonantes de información perfecta. Estos son los causantes de los fraudes a escala global, cuya cuenta no cierra y compromete a todo el sistema financiero y termina por ahogar los cajeros nacionales o supranacionales, como en el caso de Europa Unificada. Estas son las causas de la crisis, los mega especuladores, los defraudadores, cuyas posiciones iniciales terminan por generar el comportamiento de manera en los demás especuladores y agentes por menor poder de chantaje y negociación. La cara dura es tan grande que el próximo presidente del Banco Central Europeo ya trae consigo la marcada de la derecha financiera. El italiano Mario Draghi, que irá a asumir en el inicio del 2012, es un operador de las privatizaciones de estatales italianas, incluyendo la muy conocida en el Brasil lucha intestina por el control de la Telecom Italia, que tiene consecuencias en la disputa de control por Brasil Telecom contra el Citigroup, teniendo como fiel de la balanza y voto de Minerva en la composición de accionaria a nada menos que el Opportunity en la figura de Daniel Dantas. Además de eso, Draghi es simplemente un ex alto ejecutivo de la Goldman Sachs, empresa de fondos de inversión de riesgo cuyo ADN contiene a uno de los mayores fraudes en papeles y activos de la historia mundial, cuyo operador principal fue Henry Poulson. Esta es otra evidencia para exponer la tesis de dependencia de los estados del sector financiero privado o paraestatal. El poder de sus agentes es tanto que ellos escogieron al presidente del Banco Central Europeo. ¿La Europa del Sur es la América Latina del ayer? ¿La situación de Portugal, España y Grecia es peor que la de los países de América Latina en algunos aspectos? El hecho de que estos países no tengan la soberanía del dinero, no puedan desvalorizar su cambio, solo profundizará sufrimiento de esos pueblos. En un momento como este, un país que manda en su moneda puede recurrir a una devaluación. Así, con esa devaluación se redefienden los precios dentro del país y se compensa la ineficiencia productiva de este. De este modo, en un momento de caída de la demanda, familia, gobiernos, central y subnacionales y empresarios paran de gastar e invertir. La demanda externa puede aliviar la situación. Es preciso recordar que para estos países la adopción del euro fue dolorosa, que para los ciudadanos sintieron la pérdida en el realineamiento de los precios, siendo todo redondeado para arriba, menos los salarios. Algo muy parecido a los primeros años de la adopción del plan real en el Brasil, cuando salimos de la estanflación, estagnación económica o inflación galopante, para la estagnación como la economía estable. En suma, hicieron un pobre griego usar una moneda del nivel de Alemania, cabiendo a este último pagar la mayor parte de la cuenta europea entera. No solo estos países están contra la pared. Italia, por ejemplo, se encuentra en el mismo problema. Esto puede generar efectos de profundización del problema, llegando al conjunto de la Unión Europea, comprometiendo, por motivos de interdependencia, una gran parcela de economía mundial. Nunca es demasiado recordar que el mecanismo de concentración y empobrecimiento, además de matar personas, pues de mucho tiempo, puede llegar inclusive a alcanzar una parte de los propios bancos. La solución keynesiana de gasten y endeúdense con intereses bajos ya fue aplicada, y ahora están pocos instrumentos para recuperar la salud de la economía. En esta situación desesperanzadora, con Europa al borde de un ataque de nervios, en donde verificamos los reales límites de la democracia representativa y de la unificación a través de los mercados, no conformes con las promesas tanto de bienestar social ni con el ejercicio soberano de la voluntad de las mayorías. Los gobiernos de Portugal, España y Grecia están delante de un túnel del tiempo, retrocediendo el periodo en que la América Latina, el Fondo Monetario Internacional, dictaba las reglas y el poder ejecutivo de nuestros países operaba como títere de este organismo multilateral. Pero como siempre, hay esperanza, y esta viene desde abajo. A la vez, la democracia se reinventa en las plazas de las mayorías. Regeneración Radio. En México no habrá despojo, decía dos salidas, ahorita me los cojo. Por la selva la candona, ricos contra mexicanos. El libre comercio sirve solo a norteamericanos. De Chiapas a Tamaulipas, si se agacha Salinas, le estropean las selvas. El indio ya no le gusta, lo pasa a montañas, lo mira y se asusta. Pelón Salinas no sabe bien lo que pasa. No pudo atrapar gallinas, menos defender la raza. Entra el gringo y no salgas, decía don Salinas, yo te daré las nalgas. Entra el camarrinche, ya me llegan los indios veganos en tarrinches. ¿Cuánta sangre derramada dignificará esta tierra? Si no respetan al indio, les vamos a dar más guerra. Indios de todo el estado, decía don Salinas, se roban mi ganado. Indios en sus madrigueras, seguía don Salinas, bloquean mis fronteras. Si dice que soy un bandido por defender mi casta, las pruebas yo les pido. Charlie Pelón Salinas sacó leche a los gringos, también su carabina. Que muera por fruto que te culero, oiga como a los gringos, piquete y doble freno. Que muera por fruto que te culero, oiga como a los gringos, piquete y doble freno. Que muera por fruto que te culero, oiga como a los gringos, piquete y doble freno. Que muera por fruto que te culero, oiga como a los gringos, piquete y doble freno. Que muera por fruto que te culero, oiga como a los gringos, piquete y doble freno. Que muera por fruto que te culero, oiga como a los gringos, piquete y doble freno. Que muera por fruto que te culero, oiga como a los gringos, piquete y doble freno. Comunicación contra el poder. Bueno, ya regresamos acá a Barricada, en este programa Para la transmisión especial de verano en Regeneración Radio vamos a darle lectura al comunicado público Resistencia Ancestral Mapuche. A nuestro pueblo y a la opinión pública en general declaramos que como Puhuechafe del pueblo mapuche asumimos en plenitud las acciones de resistencia desarrolladas en territorio mapuche de la zona norte del Nahue Huapi, hoy Villa La Angostura, en el Cerro Belvedere, en contra del usurpador estadounidense William Henry Bill Fisker, donde se procedió a la quema de un tráiler y parte de una construcción de material sobre la entrada hacia el antiguo espacio sagrado Pilau Lefun, donde se encontraba el rehue de las Lof ancestrales, además de algunos cortes de alambre impuestos por Fisher y Manu Ginovigi en el mirador Belvedere, quienes no cesan con la usurpación y destrucción del World Map. Esas acciones se enmarcan dentro de las luchas territoriales que como pueblo desarrollamos para nuestra reconstrucción en todo nuestro territorio ancestral, y encuentra en esta zona un punto estratégico en la consolidación de la opresión del capitalismo occidental, aún habiendo resoluciones de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestros derechos políticos y territoriales son negados y la represión legal e ilegal profundiza en todo el World Map, como el ataque a balazos por parte de grupos parapoliciales a nuestra gente de Lof Locón, paraje Tres Cerros, Comaleu, Comayo, cuyos Winca que disputan violentamente la tierra mapuche poseen sendos intereses en Villa La Angostura y otras zonas como cabañas y escuela privada, tienen relación con el Frente de la Victoria, el Poder Judicial y la sociedad rural. Con todos estos antecedentes, pretenden vendernos el cuento de los derechos humanos y la interculturalidad. Es tiempo de tomar real conciencia del enemigo y de nuestro pueblo. Quienes sigan callando e inertes serán cómplices del despojo, como así también quienes bajo su discurso integracionista institucional occidental solo frenan el real avance de las comunidades hacia la convivencia ancestral y la conciencia ancestral, el control territorial y la reconstrucción de nuestro mundo. La autodefensa y la resistencia son el camino a la liberación. La falsa paz del sistema solo perpetuará nuestra sumisión y el exterminio. La resistencia ancestral mapuche no es una estructura orgánica occidental, sino un nivel de conciencia y actitud libertaria ancestral que responsable y consecuentemente continuará desarrollándose en todo el World Mapu, en nuestra comunidad, en nuestras comunidades autónomas y en conflicto por territorio y dignidad. Nuestra normatividad es el ASMAPU, no la ley Winca. Por nuestros Huichafe y ancestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de combate. Usurpadores, sus intereses están dentro de nuestro territorio y dentro de nuestra mira. Fuera inmobiliarios, terratenientes, multinacionales y de todos los usurpadores del World Mapu. La libertad a nuestros Huichafe, presos políticos encarcelados por el Estado opresor chileno. Ninguna agresión sin respuesta, un solo pueblo, un solo territorio, una sola lucha por nuestra libertad. Territorio, autonomía, resistencia, reconstrucción, liberación. Puhuechafe, resistencia ancestral mapuche, Nahuel Huapi, Puelwili, Mapumeu. La resistencia por la conservación de los territorios indígenas, pues, se da en muchos lugares de nuestro país. Así pues, con esta nota pues nos damos cuenta que también la resistencia en el del pueblo mapuche sigue adelante, ya que pues las grandes multinacionales, transnacionales que intentan arrebatar los recursos naturales a los pueblos originarios, pues sigue avante. Es así como la firme decisión y digna decisión de seguir en resistencia y exigiendo la libertad de sus presos y justicia para los muertos, pues es así que los mapuche pues inician esta guerra declarada a los estados chileno y argentino. frenética. www.regeneracionradio.org. El 9 de junio de 2011, todos nos despertamos con la noticia de la muerte en la ciudad de Guatemala del cantante y poeta Facundo Cabral. Vamos a darle lectura a una nota extraída de Multimedios Cronopios, denominada Asesinato de Facundo Cabral, violencia en Guatemala, que se cae el cantor. Argentina es quizás la nación latinoamericana más fecunda en generar autores e intérpretes de música popular que abordaban la crónica social con poesía y profundidad, sin ser distantes o aburridos. En las composiciones se desprende por lo general un dejo de reflexión sobre la vida que oscila entre el encantamiento de estar vivos y la ironía aguda por esa condición del ser humano de provenir del mar y del aire y tener que estar anclado en la tierra. Las letras de tango y de muchas zombas, chacareras y en las baladas modernas está presente esa forma de interpretar la vida. El cancionero de Facundo Cabral expresaba justamente eso y formaba parte de la cultura de una nación que ha producido encantamiento artístico a raudales. Su cantar pertenece a una ilustre y larga lista de procederes de la verdadera libertad. El cable señalaba durante que de 8 a 10 disparos de fusibles de asalto recibió Cabral en la cabeza y tórax. Rigoberta Manchú, la premio Nobel, declaraba que se trataba de un crimen político también dirigido a afectar las relaciones entre Nicaragua y Guatemala, un sabotaje a la democracia en Guatemala. Antes de la trova cubana, antes de la generación de autores e intérpretes de lo que se llamó, tal vez equivocadamente, canción protesta, un concepto importado de Norteamérica vía disc jockeys, estaban Chango Rodríguez, Atahualpa Yupanqui, Cuchi Leguizamón, Horacio Guaraní, Horacio Ferrer, Manuel Castilla, Armando Tejada Gómez, Eduardo Falú, Jaime Dávalos, Hamlet Lima Quintana, César Isela, José Larralde, por citar los de fácil ubicación en el recuerdo. Ellos representaban la nueva canción popular como una forma de construir y reforzar una identidad artística local en medio de la globalización de entonces. Y en ese grupo, Facundo Cabral quizás haya sido el menos clasificable en el arquetipo del cantante llamado de protesta. Si hay algo que caracteriza distintivamente al pueblo argentino, es el sentido de ave libre, soñadora y creadora. Una tierra que ha abrazado al inmigrante por estar abierta al Atlántico, como pocas en la región. El famoso lápiz presentado como Vic es el virome, como se le llama en Argentina, por llevar el apellido de los autores del invento. Los hermanos Viru, dos húngaros que emigraron a la Argentina y que desarrollaron el proyecto después de una invitación que les hiciera el entonces presidente argentino Agustín Pedro Justo para refugiarse en Argentina al ser perseguidos por los nazis. Facundo Cabral era un fiel representante de ese ambiente y era un iconoclasta para las posiciones extremas del espectro político. Nunca quiso que lo encasillaran, excepto en eso de ser libre. Tampoco reconocía ser anarquista. Su canción No soy de aquí, ni soy de allá lo retrata y lo catapulta a la fama en 1970. Era un integrado constructivista y por sobre todo un luchador de la justicia social y la paz. En reconocimiento a su trayectoria, abogando por la paz, la UNESCO lo nombró en 1996 Mensajero Mundial de la Paz. En Guatemala y América Central, la violencia despiadada no descansa y habrá que preguntar una vez más el por qué. Esto obliga a indagar exhaustivamente, como lo ha solicitado Rigoberta Menchú, el móvil de estos crímenes, de este crimen y sus ramificaciones. Por las informaciones ya comienzan a detectarse obstáculos para conocer más los hechos. Viene a la memoria la tragedia del 27 de julio de 2004, cuando uno de los guardias de la embajada chilena en San José de Costa Rica emprende una balacera asesinando a tres chilenos: Rocío Sariego, secretaria cultural, el cónsul Cristian Youssef y el primer secretario Roberto Nieto terminan fulminados después de un secuestro que demoró más de medio día. De inmediato se montó un cerco a la información y el suceso como hecho político y criminal comenzó a desdibujarse. A partir de... Nuestra arma es la comunicación. Comunicación contra el poder. Hay que cuidarse del que no canta, porque algo esconde. Mi abuela decía, habría que acabar con los uniformes que le dan autoridad a cualquiera. ¿Qué es un general desnudo? Y tenía razón, y tenía derecho a hablar de esto, porque estuvo casada con un coronel que era realmente un hombre valiente. Solamente le tenía miedo a los pendejos. Un día le pregunté por qué y me dijo, porque son muchos. No hay forma de cubrir semejante frente. Y por temprano que te levantes, a donde vayas, ya estás lleno de pendejos. Y son peligrosos porque al ser mayoría eligen hasta el presidente. Y los hay de toda categoría. Por ejemplo, está el pendejo informático, que es un pendejo computado. El pendejo burócrata, que es oficialmente pendejo.

www.regeneracionradio.org. De Mumia Buyamal al cuarto encuentro internacional de afrodescendientes en Venezuela. A nuestros amigos y amigas en Venezuela. Hola, mis hermanos y hermanas afrodescendientes en Venezuela. Reciban mis más cordiales felicitaciones con motivo de los festejos oficiales y nacionales de la comunidad afrodescendiente venezolana en el mes de mayo. La lucha por la libertad y dignidad y poder negro es global, una lucha que atraviesa casi todos los países del planeta. Esto se debe, por supuesto, a que el primer sistema global fue la industria internacional esclavista, en la cual millones de africanos fueron trasladados tanto a las Américas del Norte y del Sur, como África del Norte, al Medio Oriente y a Europa a enriquecer a otras personas. Por eso, somos parte uno del otro. Lo hemos sido durante siglos y con suerte lo seremos en los siglos que vienen. Festejamos con ustedes los avances de la Revolución Bolivariana, la cual ha ampliado los espacios de la vida pública y civil para muchos afrodescendientes, impulsando la lucha contra el racismo y la marginación. Sabemos, por haber estudiado la historia, que el racismo y la negrofobia ha existido en muchos países de América Latina durante siglos, y también que algunos de estos países han intentado crear un nuevo futuro para toda su gente, que sea blanca, africana o indígena. Observamos a Venezuela y vemos que se está formando tomando importantes pasos en este sentido, no solo en palabras, sino también en hechos. Por eso, saludamos a nuestros hermanos y hermanas en Venezuela y los apoyamos en sus esfuerzos para construir un espacio de libertad, dignidad, independencia y progreso fuera del imperio estadounidense. A movernos. Con mis mejores deseos, Mumia Buyamal, desde el corredor de la muerte de Estados Unidos. Este mensaje fue enviado al cuarto encuentro internacional de afrodescendientes en Venezuela en junio de 2011, en el marco del Año Internacional de los Afrodescendientes. Cientos de delegados se reunieron en Caracas, donde Sabrina Green, del Comité Internacional de Amigos y Familiares de Mumia Buyamal, habló del caso de Mumia. Su mensaje también se leyó en el encuentro. Compañeros, este es el último bloque del programa Barricada. Antes de despedirnos, queremos hacer de su conocimiento una noticia que nos acabamos de dar color respecto de un fallo a favor de la radio comunitaria La Voladora Radio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que amparó la segunda sala de la Suprema Corte a esta radiodifusora comunitaria, ya que la pinche Secretaría de Salud se encontraba pues negada a contratar, a hacer un convenio con ellos para publicidad. Bueno, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia amparó a La Voladora Radio, una radiodifusora comunitaria, en contra de la negativa de la Secretaría de Salud para contraer con ella publicidad oficial por ser violatoria de la libertad de expresión y el derecho a informar. Estos pinches ojetes de la Secretaría de Salud pues no querían aflojar un varo, ¿no? No querían dar pues publicidad, ¿no? La publicidad dentro del ámbito de las instituciones pues según para ellos es muy necesaria, ya que la radiodifusión pues es un medio que llega a todas las clases sociales, pero por el ser radio comunitaria pues a los compas de la radio pues no los tenían fuera de las negociaciones en contratación de publicidad. Desde el año 2009 pues La Voladora Radio se había había metido un amparo a favor de ellos, ya que pues violaba, ¿no?, la libertad de expresión. Según los derechos que estaban vulnerados a la radio pues como individuos, pues era el artículo primero, sexto y séptimo constitucional. ya que pues estos artículos hablan de la libertad de expresión y la manifestación de ideas. Pueden darse casos especiales en los que dichas de radiodifusoras, las nacionales o las comunitarias, sean las más idóneas para transmitir y difundir los programas de o publicidad oficial. Esto era lo que argumentaban los ministros, ya que como la Voladora Radio pues es una radio comunitaria de la de Ida Mecameca, de la zona metropolitana, pues sabemos, ¿no?, que las antenas de las radios comunitarias no tienen gran alcance o cubren un espacio territorial no muy amplio como las grandes corporaciones de radio. Pues era esta la causa por la cual pues la Secretaría de Salud no quería hacer contrato a través de una permisoría como la quejosa, en este caso la radio la Voladora Radio. Es un medio de difusión de dichos programas, se identifica en lengua y costumbres con el público objetivo, con la de la población a la que sirve. Pues sus características técnicas pueden difundir los programas en la zona para la que está autorizada. Esta noticia pues cabe señalar que pues es algo a favor de las radios comunitarias, en este caso de la radio La Voladora, ya que pues allí puede haber un muy buen recurso para seguir trabajando pues en esto de los medios. Queremos también comentar respecto de una actividad que va a haber en Tamaulipas, en la frontera, para ser específicos, una actividad que pues la verdad a mí me sorprendió en lo personal, puesto que quieren hacer una acción solidaria por los desaparecidos. Esto es en Río Bravo, Tamaulipas. La actividad se llama Ponte en tus zapatos, exprésate y ayuda a una buena causa. Miles de personas han desaparecido, ya sea que hayan sido secuestrados, fallecieron o salieron y jamás aparecieron, desde que Felipe Calderón comenzó su guerra fallida contra el narco. ¿En dónde están? Ponte en tus zapatos. Trae todos los zapatos que puedas en buenas condiciones y que ya no uses. Y una veladora. Cada par de zapatos representará un desaparecido. Si no puedes, pon tus zapatos y veladoras donde estés, tómales una foto y envíalas a 10000dc@gmail.com. 10000dc es todo seguido, 10 con Z y minúscula. Las cifras son muy dispares, pero se calcula que el número de desaparecidos en los últimos 5 años pueden estar entre 5000 y 30000, sin contar las 40000 personas asesinadas en el mismo lapso. Bueno, 40000 personas ya está desplazado, ¿no? Ya se habla de hasta casi 50000. La nación se encuentra en estado de violencia escalofriante, donde reina la falta de respeto a la dignidad humana, la impunidad, la negligencia y complicidad de las autoridades que no investigan la desaparición de hombres y mujeres mexicanos y extranjeros. Cambio de estrategia, no más sangre, alto a la desaparición de personas. Bueno, los zapatos que se reúnan se donarán a las personas que los necesiten. Es por eso que se piden zapatos que ya no se usen y que estén en buenas condiciones. Ahí dan un número celular. Esta actividad se está convocando por medio de la red social del Fachobook, el Facebook, y para que lo chequen. Es un evento público, se llama Ponte en tus zapatos. Pueden poner así en la dirección de Twitter, perdón, en la dirección de Facebook, en su cuenta de Facebook. Y también queremos hacer lectura en solidaridad con Nuevo León. Sabemos que el estado de Nuevo León, pues al igual que Tamaulipas, pues sufre abatimientos de personas inocentes, ya sea en los denominados ajuste de cuentas, en los levantones, en los secuestros, o por estar en el lugar equivocado a la hora equivocada, que en un fuego cruzado entre milicos federales y mafias, ¿no? Dice que este documento es del 13 de junio, del 13 de julio de 2011, perdón, y le vamos a dar lectura. A la sociedad de Nuevo León, a la sociedad civil organizada a nivel nacional e internacional, a las y los mexicanos indignados que buscan vivir en este país sin miedo, y enfáticamente a las autoridades de los tres niveles de gobierno. Monterrey, Nuevo León, ha vivido en los últimos dos meses hechos sin precedentes, hombres atacando civiles en lugares públicos y de esparcimiento. Los casos más significativos como el del Café Iguana, ícono de la cultura rock en la ciudad, Bar El Encanto, ícono del vallenato, y el Casino Royal y Red, y hace días el Sabino Gordo, ícono de un salón de baile y esparcimiento. Lamentablemente, existe incapacidad de las autoridades para reconstruir las historias, para brindar seguridad y procurar justicia. De lo único que tenemos certeza es de los 868 homicidios ocurridos del 1 de enero al 30 de junio de este año, que al mes de julio suman más de 900 personas, pues tan solo fueron 20 personas asesinadas en la masacre del Sabino Gordo. Reprobamos rotundamente estos atentados en espacios privados de uso público, que funcionan como un lugar de trabajo y de entretenimiento para la clase trabajadora de Monterrey, a la que el Estado le debe mucho de su desarrollo. Manifestamos nuestra indignación, ya que la sociedad de Nuevo León en reiteradas ocasiones ha exigido a las autoridades tomar acciones y nada ha pasado. Estos hechos marcan un punto de partida en la vida de nuestro Estado, pues la irrupción en lugares de uso público de manera premeditada y perpetrado contra gente indefensa vulnera la vida de la sociedad regiomontana, y ello exige que las autoridades tomen acciones definitivas para detener la violencia. No existen lugares ni momentos equivocados. ¡Hala! Llamamos a una revisión crítica de los hechos, a la dignificación de la vida y del trabajo. Por humilde que ésta sea, no existen regios de primera o de segunda. Vale lo mismo la vida del estudiante, de la sexoservidora o el mesero, que la de los funcionarios públicos. Lo mismo. Cada muerte nos importa. Cada una de las personas tenía un nombre, una historia, familia, madre, padre, hijos, pareja, amigos, una casa donde lo esperan, como cada uno de nosotros. Convocamos a la ciudadanía a se solidarice con los familiares de las víctimas de cualquier hecho violento ocurrido en nuestro estado y país, y hacemos un fuerte llamado a la acción. Estos hechos han dejado miles de niños huérfanos, familias deshechas, hogares sin sustento económico, y han profundizado el daño al tejido social. Exigimos a las autoridades que hagan su trabajo, que respeten la dignidad de las personas, que deslinden de responsabilidad a cualquier persona inocente que haya sido afectada, porque además de la vida, la memoria también nos importa. Exigimos asuman lo que les toca en responsabilidad cuando quieren hacer creer a la sociedad que el origen de la violencia es el narcomenudeo y el consumo de droga, de los cuales uno surge por falta de oportunidades y el otro es un problema de salud. El consumo y la violencia también son responsabilidad de ellos. La mala labor y acciones incompetentes han provocado que los problemas se profundicen. La corrupción y la marcada impunidad en muchas de las situaciones que se viven en el Estado forman parte también del conflicto. Cuestionamos profundamente la labor de las autoridades, los soldados, la Policía Federal, policías estatales y policías municipales que siguen en las calles de Nuevo León y no son capaces de brindar seguridad ni evitar masacres. La lista de muertos sigue creciendo y el gobierno estatal que daría vida por Nuevo León no ha creado mínimamente condiciones que puedan mejorar la vida y seguridad de las personas. El gobierno municipal no ha cumplido con garantizar la erradicación de elementos coludidos con la delincuencia organizada. Exigimos a los medios de comunicación cumplan con la labor social a la que están obligados por ley, no participando en la criminalización de las víctimas, abriendo sus frecuencias y canales a las víctimas, dándoles voz para que el grueso de la población del Estado se dé cuenta de la realidad ocultada. Pedimos la atención de los siguientes 5 puntos por parte de la sociedad civil. 1. Población en general. Pedimos asuman su ciudadanía y cumplan con las acciones en las que han sido omisos, y sea prevención del delito desde el ámbito familiar o de exigir efectividad a los gobiernos federal, estatal, municipal. Te pedimos, sociedad, que abra los ojos y observes a las víctimas. 2. Al gobierno federal, estatal y municipal, exigimos que cambien su estrategia en el tratamiento de las víctimas de la violencia, evitando la criminalización de las mismas, enfocándose en el teatro oportuno psicológico, económico y de surgimiento. Se exige que asuma como prioridad la protección de la integridad física de las personas y no solo mencionar ante los eventos criminales. 3. Se exige al gobierno estatal que de manera inmediata cree programas de impulso a Cultura de Paz, en base a fomento de cultura, artes, música y deporte dentro de las colonias y en acuerdo con los municipios, con los gobiernos municipales, asimismo que el presupuesto 2012 se tome en cuenta a las víctimas de la violencia con programas de indemnización y reconstrucción del tejido social y económico. A la UANL, UDEM, TEC, Universidad Regiomontana y demás universidades del estado, a las ONG y colectivos ciudadanos, se les invita a crear programas de vinculación real con la sociedad aportando los maestros y voluntarios para programas de impulso de cultura de paz o dar visibilidad a los programas ya existentes que trabajen en estas áreas. 5. A los medios de comunicación se exige abran su espacio en radio y TV para impulsar segmentos de información para amas de casa, padres de familia y jóvenes en situación de riesgo en sus programas matutinos de entretenimiento deportivos y de entretenimiento nocturno. Si estamos juntos, no nos tocan. No estamos todos, faltan los muertos. Nunca más una masacre en Nuevo León. Por el respeto a la vida, por el derecho a vivir sin miedo, por la justicia para las víctimas y sus familiares. Bueno, compañeros, se pueden adherir a esta petición de la sociedad civil en Nuevo León, esta iniciativa, pues, que nos parece muy importante, la situación de inseguridad y de masacres, bueno, masacres, no, de asesinatos indiscriminados a la sociedad civil, a inocentes, pues está dando, ya se dio apenas hace unos días en Monterrey, Nuevo León, en Tamaulipas se han dado, en Tamaulipas desgraciadamente estas acciones apenas están haciendo, apenas están realizando. Va a haber acá un acto de solidaridad este próximo domingo respecto de una jornada que se está planteando desde Monterrey, Nuevo León. Acá al parecer se va a hacer un acto solidario con ellos. También les mencionaba lo de Ciudad de Río Bravo, Tamaulipas. Eso es lo que se necesita, que la gente se organice y que pues salga adelante. Esta guerra fallida pues enmarca una situación en la que los gobiernos pues se preocupan más de otras cosas que de la misma sociedad que los ha puesto pues en la curul, que están allí gracias a los votos de la ciudadanía, y hoy por hoy les vale madre. Algo que quiero recalcar es de que aquí pues se plantea que la vida de todos es la misma, ¿no? Es lo mismo la vida de un estudiante, de una sexoservidora, de un mesero, que la de los funcionarios públicos. Eso en Tamaulipas, pues desgraciadamente lo podemos pues poner como ejemplo, ¿no? La muerte de un candidato a gobernador sigue impune, al igual que miles de muertes de trabajadores, de estudiantes, tanto en el estado como en el país. Desde el espacio Barricada, pues nos solidarizamos y nos vamos a adherir a esta petición. La consigna que pues siempre hemos hecho, realzado, que hemos plasmado en las calles, en los espacios radiales, pues es la de no más militares, que regresen a sus cuarteles. La militarización en Tamaulipas está muy muy cabrona. Justamente ayer se dio a conocer que en la zona sur de Tamaulipas ahora los oficiales de tránsito dejarán de fungir como tales, ya que los militares se van a subir ahora a las patrullas de tránsito. Tal parece que los pinches milicos se creen pinches Rambos, que toda la saben. Pero a ver, esta rola se llama El Pueblo, ¿no? Nuestra arma es la comunicación. Juro que voy a regresar. para tragar. Sapo. Compañeros, con esto culminamos el día de hoy el programa de Barricada. Hoy trajimos más información, más actividades y sobre todo más información de abajo y a la izquierda. Información que pues, los medios pues, comerciales, las grandes corporaciones nefastas de comunicación no se atreven a dar. Queremos hacerle la atenta invitación a que en medida de sus posibilidades pues se solidaricen con tanto con las actividades en Nuevo León como en la de Ciudad de Río Bravo, ya sea de que se puedan presentar a estos lugares o desde su espacio, tiempo y lugar en el que se encuentren. Yo fui el Gastón, quiero mandar saludos libertarios y saludos solidarios a todos los que resisten y luchan. Este fue el programa de Barricada, una emisión para la transmisión especial de verano de Regeneración Radio. Barricada no es un programa apto para vajillas nuevas. Barricada no es apto para Barricada es un programa de radio no apto para vajillas finas. Cámara, ahí nos topamos luego. Madero o Altamira.